Bastante documental de lo que he visto, o al menos la mayoría de las películas van en ese rubro, y toca hablar de Vivir y otras ficciones. Es de la cinta de El País Invitado de Cataluña y es dirigida por Jo Sol. Y bueno, tenemos un par de historias que están confrontadas y tiene que ver literalmente el hecho de que cuando quieras hacer más y físicamente no puedes, a cuando físicamente puedes, pero pues no tienes como que el ímpetu para hacer las cosas. Básicamente se enfoca en un par de historias, un personaje que tiene discapacidad física, que depende de todos los demás para poder hacer cualquier tipo de actividad, no puede ni siquiera asearse a sí mismo. Y curiosamente empieza como que tratando de impulsar algo, una necesidad que tal vez muchos pasamos por alto gracias a que para nosotros no es necesidad, y es el de la satisfacción sexual o la autosatisfacción sexual inclusive, ya que imagínate que eres discapacitado y pues tal vez los médicos te dan hasta por desahuciado, no vas a sentir nada de la cintura para abajo, o porque tienes los brazos completamente con cuestiones que ni siquiera puedes bajarlos, pues ni siquiera puedes tener algo de autosatisfacción, ¿no? Y pues ¿quién va a querer ayudarte con eso? Y con eso empieza una especie de cruzada con uno de los personajes principales, el cual, bueno, pues empieza contratando prostitutas y bueno, ellas no lo hacen por beneficencia, pero de repente tienen el factor social que es agradable, ¿no? Es así como de que, ah, claro, pues lo pueden hacer, y si lo han hecho por dinero, ¿por qué no hacerlo para satisfacer necesidades de alguien, personas, no solo hombres, sino hombres y mujeres, que tal vez no podían satisfacer eso debido a las limitaciones físicas? Y por otro lado, uno de los cuidadores de este personaje, pues es una persona mayor, el cual pues nunca se ha atrevido a cantar porque dice que no tiene talento, y de repente vemos cómo él, aunque tiene la capacidad, pues no se anima. Entonces tenemos esta confrontación de historias. Es un documental un tanto pesado, tiene de repente elementos que parecen más de ficción, o si son completamente reales, pues es interesante porque reflejan ciertos aspectos que vale mucho la pena recabar y resaltar. Y pues tenemos esa confrontación, ¿no? De repente algunos les puede hacer dar más punch una de las dos historias, como es de esperarse. A final de cuentas, las narrativas siempre suelen ser disparejas cuando las emparejamos, pero creo que se complementan muy bien en esta película, que es Vivir y otras ficciones. Y vamos a hablarles de algo más después, en esta su gustada sección de churros y palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su emisión número 33.